sábado 30 de septiembre, aquí estamos juntos en la sintonía de Radio Roja a partir de las 9 de la mañana, al igual que en Radio El Grito, entre la sierra. Estamos sonando en dos valles, las altas cumbres no nos hacen mella para sonar en dos valles al mismo tiempo. Y ahora, en un ratito, a las 11 de la mañana, también saludamos a los que nos escuchan por Radio Panamericana, nuestras tres casitas de donde replica este Recolectores, nuestro encuentro semanal de gente oficialmente junta junta, cositas radiofónicas, historias de gente que junta. Habrá de todo aquí en esta mañana de radio compartida que tanto nos gusta estar por aquí. Y bueno, y saben que nos cuesta un montón la levantada, un montón este arranque, así que siempre es a pura música, compartiendo cosas lindas. Y acá fíjate las Yuntix que tenemos. Tenemos a las Perotá Chingó, pero no están solas, ¿eh? Están con Santiago Vázquez, sí, el de Puente Celeste, el de las percusiones locas, ahí juntitas haciendo media vuelta. Y ahí nos pusieron en sintonía las Perotá Chingó con Santiago Vázquez en este tema Media Vuelta, pero nos falta un rulito más, un garabato, en este caso una uruguayada, aquí también ayudándonos en la levantada del sábado. A través de la 90.1 Radio Roja estás escuchando Recolectores, igual que por Radio El Grito en Tras la Sierra y Radio Panamericana en Huerta Grande. Radio Roja presenta Recolectores. Tengan todos ustedes muy buena mañana, los vuelvo a saludar y aprovecho este comienzo de Recolectores para hacer algunos avisos parroquiales, ya que nos acompañamos en las mañanas de los sábados, por supuesto, con nuestros horarios convenidos a las 9 en La Roja y en El Grito y a las 11 en Panamericana, pero queremos invitarlos a las segundas y terceras etapas que está cobrando el proyecto Qué Mañana Rara, que suena todas las mañanas a las 8 por Radio Roja y que también va quedando ahí disponible con una propuesta de una mañana con un poquito de otros matices, sobre todo porque a las 10 acá en La Roja después empezamos con el Enredando las Mañanas, nos conectamos con todo el país, nos toca hacerlo los lunes desde acá, desde Casa Grande, y los otros días nos enganchamos a las otras radios y otros medios y agencias que se combinan para ir haciendo un noticiero colectivo todas las mañanas. Pero de 8 a 10 acá por La Roja, te vuelvo a recordar que Qué Mañana Rara va tomando sus segundas y terceras fases, donde estamos también enganchándonos a algunos archivos, algunas ideas, cosas para ir medio mascullando. Está pensado el Qué Mañana Rara para una especie de reactive de sentidos. Puede ser en una casa en silencio, con intentando que se cuelen algunas ideas y algunas músicas para una propuesta de mañana bien distinta. Te puedes ir informando por otros lados y en caso de que no estés en ese plan, te podés pasar ahí a La Roja, que de 8 a 10 anda en unos firuletes musicales y de archivos y testimonios como este. Vamos a escuchar al genial Nicanor Parra en esta especie de fragmento de discurso, idea suelta ahí sobre el ecologismo, según Nicanor Parra, uno de los materiales de Qué Mañana Rara, compartido aquí en Recolectores a modo de pispeo de lo que hacemos de 8 a 10 por el aire de La Roja. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Una vez me pifiaron a mí en Guadalajara, pero después se dieron vuelta las cosas. Porque dije, ni capitalista. Entonces, bueno, estudiante, claro, ni capitalista, ni socialista. Sino todo lo contrario, ecologista. Entendemos por ecologismo un movimiento socioeconómico basado en la idea de armonía de la especie humana con su medio y que lucha por una vida lúdica. Ahí se va arriba. La vida lúdica es una vida en que lo más importante es el juego, creativa, igualitaria, que se absorben a la gente de origen marxista, igualitaria, por lo menos queden inutilizados para pifiar, igualitaria, pluralista, el pluralismo allá entra hasta la UDI, plural, libre de explotación, de nuevo los marxistas, y basada en la comunicación y colaboración de grandes y chicos. Eso lo inventaron los españoles, ¿eh? Se llama, y tiene un nombre, se llama la propuesta de la enmienda. Esta crisis energética, esto es muy grave, esto es muy, muy grave. Bueno, esto lo advirtieron hace 20 años los ecologistas. La crisis de agua del planeta. Y nosotros seguimos viviendo como si no se hubiera enunciado ya eso que se llama el principio de finitum. El planeta es finito. Y todo lo que se hace es como si fuera infinito. Aquí tendríamos que aprender, por ejemplo, con esta crisis energética lo siguiente. Es que hay que acostarse con el sol. Punto uno. Que era lo que hacíamos cuando nosotros éramos niños, pues, vivíamos en los barrios pobres de Chillán, y ahí había una vela y la vela tenía que durar una semana.

vamos a contar. Presten atención, apronten la libreta, anoten la receta, porque esto no es un cuento, es un medicamento. Ya le vamos a contar. Presten atención. Segunda. Vamos a viajar, a vivir ensoñaciones con el ácido, alucinaciones con el ácido. Óigame, inhibido, con el ácido, suelte su libido, con el ácido. Aflójense las ropas, alcemos nuestras copas, una nueva experiencia que nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico. Acopio informativo semanal. Recolectores. Le Luthier sonaba con la chacarera del ácido lisérgico y vamos a seguir en tema, ¿eh? Metemos la mano en el morral y nos hacemos de uno de nuestros afanes, de nuestros acopios, de compartida, de socializada, en este caso del multimedio Vorterix, donde a los comienzos de este medio, el dueño de la radio, don Mario Pergolini, tenía unas lindas conversaciones con su columnista histórico o de historia, Felipe Piña. Nos metemos en esa charla porque seguimos con el ácido lisérgico, les dije. Se meten en la historia de las drogas. De charlar un poco la historia funciona. Absolutamente. Es mucho mejor que estudiar, Felipe. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de las drogas. Ok, este no lo vamos a dejar entonces. ¿Qué es lo que...? No es una apología, ni mucho menos, ¿eh? Eso vamos a hablar. ¿Lo que está atrás es algo que tiene que ver con las drogas? Sí, o... sí, es un cuadro famoso de las chicas que tomaban lauda, ¿no? Ahora vamos pero a ver. ¿La historia de la droga en el mundo o en el mundo? En el mundo, porque es una historia vieja, la búsqueda del hombre, digamos, de sensaciones distintas, y que de alguna manera el poder siempre se lo reservó para unos pocos. Por ejemplo, como se pensaba que la droga permitía una comunicación más directa con los dioses, lo reservaban para los sacerdotes, para actos rituales. Qué loco, ¿no? Porque, digamos, casi todas las... todo lo que tienen actitudes tribales, todo eso, también lo usaron de esa forma, ¿no? Sí. La pipa de la paz, todo ese tipo. Siempre se ha tomado como una conexión. No, no estoy drogado, voy a disfrutarlo como si fuera un pecado. Claro, que tiene su momento eso. Ah, es también muy interesante, porque primero fue esencialmente se conecte con los dioses, y después, en culturas que van siendo un poco más liberales, la griega, la romana, aparece la posibilidad del uso de drogas, que eran básicamente la primera, una de las primeras que se usa, es el cannabis, ¿no? El cannabis que viene de la China, Perdóname, sacamos de todo esto el alcohol, ¿no? El alcohol es también es, en realidad está muy bien lo que decís, porque la primera droga es el alcohol. Claro. La primera de todas las drogas, más o menos 6.000 a.C., ahí ya vestigios en Medio Oriente del vino, de cultivo del vino. Y el vino es un elemento muy interesante porque todas las culturas lo ven como sagrado, ¿no? Algunas como bueno, sagrado. Tenemos la sangre de Cristo, ¿no? Claro, el máximo, ¿no? El más sagrado de todos, salvo el Islam, que lo condena. El resto de las religiones lo ven como sagrado, aparece permanentemente en la Biblia. Los griegos hablan del Euterio, el libertador, porque claro, te liberaba, ¿no? Esa sí es la primera droga, podemos decir, o el primer estimulante o algo por el estilo. Perdón, siempre no vamos a hablar cualquiera. ¿El vino era tal cual como lo tomamos ahora? No, o sea, era como un caldo de... Era un caldo que había gente que le iba poniendo pisaban, agua, ¿no? Lo pisaban, se hacían moliendas de piedra, y bueno, ahí se dejaba fermentar y ahí aparecía el alcohol, depende, se dosificaba el grado de azúcar que tenía. Claro. Hubo buenos vinos en Grecia, muy buenos vinos en Roma. En Roma pasa de Dionisios, que era el patrón del vino en Grecia, se pasa a Baco en Roma. Y Dionisio es interesante porque es el patrón del vino y del teatro, ¿no? Del teatro también. Como que hay un vínculo, ¿viste? En la fantasía, al volar, el, ¿no? Pero ese tipo de sacando cosas. El alcohol entonces como algo que se fermentaba y te cambiaba de estado, lo primero que se podría decir como droga social es el cannabis. El cannabis que nace en China. Recordemos que los occidentales nos olvidamos que la cultura china es antiquísima, que tiene más de 5.000 a.C., 3.000 a.C., y ahí se empieza a usar el cannabis. básicamente como elemento para fumar. Del cannabis van a hacer el hashish, que es un derivado, que es una especie de grasa que se produce del cannabis. El cannabis va a pasar... No entiendo mucho, pero es como la resina, ¿no? Lo que una, resina, una resina, claro. Que se usaba, se armaba unos cuadraditos y se fumaba, se usaba como sahumerio también. Claro. Eso, bueno, pasa por todas las culturas, los egipcios también. ¿Y se, en algún lado se lee como que está prohibido para alguien? En el primer momento no, incluso los romanos tienen un código muy interesante que dice que la palabra droga en sí misma no es mala, porque la droga puede servir para un elixir de amor, para pasar a otro estado o para matar, que la que es mala es la droga que mata, la única droga mala es la droga que mata, porque había, recordemos, en Roma muchos venenos, era una cultura donde se liquidaban, claro, muy rápidamente, entonces decía la droga mortal es la que mata definitivamente, las otras se pueden usar. En Grecia tampoco había grandes limitaciones en cuanto al uso del cannabis, y es interesante porque hay una idea de que el cannabis llega... es una planta nativa de América por esta cultura, pero en realidad la trae Colón trae las primeras semillas de cannabis, porque el cannabis, recordemos, está asociado a una gran producción textil, es decir, velas de barco, sogas por el cáñamo y el derivado que ya se conocía. Tampoco se puede decir que es inocente plantar cannabis para esta gente, y Cortés es un tipo que fomenta mucho el cultivo canábico, ¿no, Hernán Cortés? Es loco porque, digamos, ahora tenemos más conocimiento, pero en esa época el cannabis se podía dar en la zona central, casi en las mismas zonas del café, claro, ¿no? Porque necesita calor, mucho sol. Claro, y por eso cuando van descubriendo zonas tropicales, plantan cannabis como loco, y eso le va dando un... Y fumaban, Colón trae cannabis, Cortés... Colón era un dealer. Cortés lo lleva a México, y además acá en América van a entrar en contacto con otra planta muy importante, sagrada, que es la coca. La coca, que es originaria de la zona del Imperio Incaico, ¿no? La coca estaba reservada inicialmente para los dioses, ¿eh? Se hacía un pan de coca que era el que consumían los incas y la familia del Inca. Sí, recordamos que no hay que asociar coca con cocaína tan inmediatamente, para llegar a cocaína hubo un proceso químico muy grande, ¿no? Recién en la década. La cual se necesitan toneladas, sí, de hojas para hacerlo. Y inmediato del siglo XIX. El efecto en sí del vegetal. El efecto vegetal, que era un efecto benéfico, lo sigue siendo un efecto benéfico, por eso la lucha de Evo Morales y otra gente, porque se pueda seguir consumiendo la hoja de coca, que tiene un efecto, por ejemplo, digestivo, es muy común en Bolivia... El té de coca para la panza, ¿no? Para dolores de panza o para aguantarte el mal de altura. Te dan, de hecho, el norte de nuestro país no está penado el consumo de hoja de coca. De ahí para abajo sí, la hoja, ¿no? Y te venden... No, bueno, el té de coca en hoteles 5 estrellas, sí, de La Paz... Bueno, si no, no te lo bancás la altura, digamos, ¿no? Salvo la gente que tiene alta presión, porque sube mucho la presión el té de coca. La coca, entonces, era de uso exclusivo para la aristocracia incaica. Pero los conquistadores se dan cuenta que la gente consume, de alguna manera, de todas maneras, las hojas, y que le provoca un efecto de saciedad al estómago y alto rendimiento en las minas. Así que los promotores del consumo de coca van a ser los conquistadores. Democratizan la coca, digamos, con los peores fines, digamos, para que la gente rinda más, ¿no? Y ahí empieza, hay como toda una etapa de todas estas drogas que estamos nombrando, el opio, que era la otra gran droga consumida desde antiguo, que es la hoja de la amapola, ¿no? Que se convertía en un líquido, y eso también se difunde mucho en todo Oriente. De hecho, cuando decimos la búsqueda de las especies, que Colón buscaba las especies, buscaba también el opio, que era un producto de alto consumo ya en la Edad Media en Europa, ¿no? Había fumadores de opio, ¿no? Había fumadores de opio, se tomaba el opio líquido, ¿eh? Que era uno de los pocos calmantes que existía en la época. Siempre con un efecto medicinal, ¿no? Claro, los opiáceos estuvieron en la industria farmacológica durante mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de cómo se van transformando, como bien decías vos, las hojas, la medicina pura, la cuestión vegetal, en extractos que ya son medicamentos, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, cuando decimos Colón busca las especies, sí, la pimienta, pero también el opio. En una gran competencia con Portugal... que estaba madrugando los venecianos. Esto tiene mucho que ver con las cruzadas, ¿no? Cuando van a buscar el Santo Sepulcro, los tipos se encuentran un montón de productos que van a ser muy interesantes para Occidente, entre ellos el opio, entre ellos las drogas. Que, ¿como hecho que alteraba la conciencia o como hecho que curaba? Primero como hecho que curaba. Y la Iglesia está muy atenta a que sea un hecho que curaba nada más. Pero lógicamente eso va a derivar en que la gente lo empiece a consumir como un elemento para irse de la realidad. vivíamos épocas muy feas en el mundo, ¿no? Donde rajarse, evadirse era casi una necesidad en algún caso. Claro, por eso lo dice Felipe. No, digo, claro. Ciudades hacinadas, mucho trabajo, infelicidad. Y la gente, bueno, se quería ir. El opio era algo que te hacía salir de esa realidad, ¿no? Sí, para nunca me iba a probar opio, pero te pone como un estado de una nube, te da mucha somnolencia. Gran parte del viaje es el sueño que tenés en esa somnolencia. Hay un fomento del erotismo también. Claro. Un fomento del erótico. No quiere decir que sea un excitante como el Viagra, pero lleva a una propensión erótica. Y esto va a ser muy fuerte, por ejemplo, lo van a ver los conquistadores en China y en la India. La India es la que produce el opio de mejor calidad. Entonces, esto va a llevar, por ejemplo, en la China, a la guerra del opio, que es una guerra miserable, donde los ingleses lo que quieren hacer es fomentar el consumo de opio. Claro, por eso arman los lugares para fumar, ¿no? Claro. Entonces, no, entonces vengan, drónganse acá, porque se ven que podían avanzar sobre estos dormidos. Fíjate hasta dónde llega la cosa que... Y le estaba, no sé si estoy diciendo la realidad, pero a los británicos les estaba totalmente prohibido. Sí, les estaba prohibido, pero por supuesto, no. Eran los principales comerciantes de opio en el mundo, y cuando el emperador chino dice, bueno, acá estamos arruinando a la población con el opio, con esta dormidera como es el opio, quiere prohibirlo, los británicos le declaran la guerra. Y le gana la guerra en 1840. Así toma Hong Kong. Claro, y ahí, y producto de esa guerra, Inglaterra recibe Hong Kong. Y otro puerto más, y 5 puertos abiertos. Pero Hong Kong como territorio propio. Y a partir de ahí, bueno, se extralimita el consumo de opio en China. Los famosos fumaderos, que es muy nocivo. El opio como con su consumo cotidiano te tira, no te dan ganas de trabajar, o sea, estás en un estado letal, ¿no? No puedes comer porque vomitas. Sí, bueno, claro, no es nada aconsejable, digamos, ¿no? Y ahí hay un interesante cambio que uno podría vislumbrar en torno a la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, revoluciones de los derechos del individuo, ¿no? De un tipo como Jefferson. Bueno, Washington era cultivador de cannabis, por ejemplo, ¿no? Cultivaba y consumía cannabis, se fumaba sus cigarritos. Y él dice, como Jefferson, que ya son cuestiones del individuo, decisiones individuales, donde cada uno está en libertad de hacer lo que quiera en la medida que no se mate, que no se termine matando o no termine perjudicando a los demás. Esta idea de la conciencia propia y la independencia, ya muy clara, a partir de la Revolución Francesa, entre ciencia y religión. La ciencia empieza a ocuparse, hay una muy fuerte investigación sobre los botánicos, la necesidad de curar, y ahí aparece la investigación sobre estas plantas como posibles plantas medicinales. Y aparece, por ejemplo, muy tempranamente, en 1816, mientras acá estamos declarando la independencia, un señor crea la morfina a partir del opio. A partir del opio, claro. Que el nombre morfina es un homenaje a Morfeo, el dios del sueño, ¿no? El dios griego del sueño. Porque en principio te da sueño, pero era una droga muy esperada, porque era un calmante en épocas de grandes guerras, guerras tremendas donde los soldados sufrían amputaciones, no había anestésicos. Entonces la morfina aparece como una droga estrella realmente, y empieza a ser consumida básicamente también como una mezcla, que es el láudano, ¿no? ¿Y en dónde van a buscar el opio para hacer eso? Bueno, básicamente China, India, esas regiones. Se empieza a plantar la zona de Pakistán, la India, Afganistán. Por ejemplo, uno de los temas que era muy importante en la guerra reciente de Estados Unidos, ahí están los cultivos más importantes, amapola, opiácea, o sea que es un negocio multimillonario, además del declamado tema del petróleo, ahí tenías un negocio importantísimo, ¿no? Claro. La morfina, acá tengo un texto que es interesante, ¿no? Cómo era descripta la morfina por uno de sus vendedores, que fue la empresa Bayer, que la vendía junto con la aspirina. Venía un sobrecito doble. ¿Aspirina o morfina? ¿Qué no sé, qué duda. No, los dos, llévese los dos. Me duele la cabeza y quiero dormir. Bueno, este que el otro que está, que te venden el analgésico y el cosito para la sal de fruta. Bueno, acá es lo mismo. Dice, al revés que la... lo que Bayer va a comercializar es la heroína. La heroína, directamente. La heroína, que es un derivado de la morfina. Descubren que la heroína es una cosa superior a la morfina. Dice, al revés que la morfina, esta sustancia produce un aumento de actividad estimulante, ¿no? Adormece todo sentimiento de temor. Incluso dosis mínimas hacen desaparecer todo tipo de toses, hasta en los tuberculosos. Claro, la codeína, ¿no? Traía... Claro, por ejemplo. Los morfinómanos tratados con esta sustancia perdieron de inmediato todo interés por la morfina, lo que no decía que despertaba interés por la heroína. Claro, claro, bueno, toda una impresionante campaña publicitaria y se vendía como un remedio hasta que termina siendo prohibido, bueno, justamente cuando ya es evidente, década del 10, del 20, cuando es evidente que la heroína es una cosa peligrosísima. Es lo que no, todos los grandes laboratorios comercializaron drogas hoy totalmente penalizadas, decías la gente de Bayer con la heroína, Sandoz con la cocaína. Exacto, ahí arranca el éxito de Bayer, que era una planta de colorantes, vendía colorantes Bayer, ¿no? Ajá. Y pasa, por supuesto, al frente con la aspirina, su gran producto, y la heroína, ¿no? El caso que vos mencionás de la cocaína. No, Bayer inventó el punk de alguna forma, en el británico. Exacto, adelantándose claro. A su tiempo. La cocaína que va a ser aislada en 1859 de la hoja de coca, justamente, va a ser muy, muy bien recibida también como calmante. Y el gran promotor de la cocaína a nivel mundial se llama Sigmund Freud. Claro. 1884, tiene muchos tratados. Él era un gran consumidor de cocaína. Tenía además tremendos dolores por su problema del maxilar, cáncer de maxilar. Y bueno, es contratado por un laboratorio, Park Davis, para hablar de las virtudes de la cocaína y decir que la cocaína de Park Davis es mejor que la de Merck. Obvio. ¿No? La de Merck que le da el nombre a Merca, ¿no? Claro, nosotros decimos Merca por Merck. Por Merck, laboratorio Merck. Así que ahí había, y bueno, de hecho acá se puede ver en las farmacias todavía antiguas, cocaína por lo menos hasta la década del 20. Era Merck, no Sandoz. Sandoz era hizo otra. Era Merck y Park Davis, dos grandes productores de cocaína. Bueno, Freud después va a escribir un poco diciendo que bueno que había que ver, ¿no? Como, como... Hace tres días que no duermo, que no como, claro. Y me parece que mi hija me está persiguiendo. Lo que pasa es que estos eran dosis medicinales. Después ¿La empezó, aspiraban también? No, eran pasticitas. Ah. Después empezó la aspiración, que es mucho más tremendo, es más directo al cerebro, claro. ¿No es cierto? Después la gente empezó a consumirla de manera directa, debajo de la lengua, tomándola, bueno, con efectos que, bueno, no vamos a abundar, todo el mundo conoce cuáles son los efectos, ¿no? ¿En qué momento empiezan a decir la marihuana o el cannabis no está bien para todos? Bueno, eso es tardío, muy tardío. En Estados Unidos, obviamente, había... ¿Pero cuándo se empiezan a prohibir las drogas? Sí, claro, las drogas se empiezan a prohibir tardíamente. En Estados Unidos, en la década, justamente con la ley seca. Porque entienden... A 1930, sí, a 1930. Sí, sí, porque entienden que... bueno, que obviamente si se prohíbe el alcohol puede ser que se extienda el consumo de marihuana, pero siempre la prohibición es muy interesante, está asociada a intereses de mayor venta, ¿no? O sea, que prohibirla era una garantía de que incremente el consumo. Por ejemplo, el primero que se equivoca con esto, suponemos que es un error, digamos, bien pensantes, que cuando Napoleón descubre en Egipto el hashish y lo prohíbe terminantemente su consumo en Francia, incrementa notablemente el interés por el hashish y se crea un club de consumidores de hashish en lo cual puedes encontrar a Baudelaire, a los más importantes escritores. Los franceses, sí, absenta. Claro, bueno, todo esto, ¿no? Que eran con esto grandes. De somos intelectuales locos, probaron todo. Bueno, probaban eso, después también el cannabis era algo absolutamente popular, ¿no? El hashish y el cannabis, y por supuesto el opio, el láudano, del que estábamos hablando, era muy común que todos estos escritores, y además una cosa interesante, el láudano, que era un calmante realmente, claro. Administrado como calmante, que era un frasquito muy bonito, donde se ponía alcohol, un poco de opio, morfina y unas especies, era el único calmante. ¿Qué puede salir mal de ahí? No, claro, era el láudano de Sydenham, que era el que tomaba San Martín. Era un calmante, único calmante que se conocía en la época. San Martín era una persona con múltiples dolores y tomaba esto, que algunos con ganas de malintencionados lo hablan de San Martín adicto al opio, ¿no? En realidad tenía una propensión a tomar este medicamento porque era el único que había calmante. No tenía el efecto. A gente histórica le dicen, Freud era un cocainómano. No, bueno, no, hasta el conocimiento que tuvo él no era un adicto. Sí, además, y cuando se da cuenta, el tipo es un crítico. Absolutamente. A lo y los mismos, esta gente que era el club del cannabis o el club del hashish, después van a tener posturas críticas cuando se da cuenta que esto es peligroso, que tiene su riesgo, ¿no? Igual, además, está bueno pensar que no hay por qué tomar el ejemplo de una persona que vos admirás, ¿no? Quizás su gloria no venga de ahí. Que son, ¿sí?, tan humanos. Y... Claro, quiero decir, no sé si Mick Jagger es lo que es por lo que tomó, digamos, eso. Cada uno que piensa lo que quiera. Pero digo, está esta cosa media estúpida de suponer que por eso el tipo se convierte en Superman, como Popeye con la espinaca, digamos. Claro. ¿No? Eso, que cada uno piense lo que quiere, pero... Las drogas sintéticas, por supuesto, van a venir con el avance de la química y de pero descubiertas tempranamente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, el éxtasis se descubre muy tempranamente. Ya a principios de siglo está descubierto, pero no se va a usar hasta 1976, cuando aparece ya la droga diseño, digamos, el éxtasis como droga diseño, ¿no? Que era en principio fabricada por pequeños laboratorios y después va a ser fabricada por grandes laboratorios, específicamente el éxtasis. Pero es, sí, los primeros éxtasis son de 1920, que es la gran época de las drogas, ¿no? La gran época de del reviente, digamos, en Estados Unidos, los años locos, años de extraordinaria prosperidad, por eso la ley seca también, porque se le estaba yendo de las manos el descontrol de se la... Se estaba pareciendo mucho a Roma. Está muy contenta la gente, y no, al poder, cuando la gente está contenta, a veces le preocupa, digo al poder real, ¿no? A los que quieren, a las iglesias, a los que tipos que te quieren controlar la vida, cuando la gente está muy contenta se preocupan. Y eran años de extraordinaria prosperidad, producto de que de la Primera Guerra, donde Estados Unidos era el gran vencedor, el gran acreedor, lleno de guita, sobraba la plata, el consumo era extraordinario. Por eso de ahí fíjate el baile, ¿no? El Charleston, que es un baile alegre, ¿no? Muy, muy casi salvaje, de mucho contacto sexual, bueno, todo esto que son los 20 hasta el 29, hasta la tremenda crisis, ¿no? ¿Y es una época en donde se experimenta mucho con drogas nuevas? Con drogas nuevas, aparece el éxtasis, pero no se populariza. Bueno, por supuesto, la cocaína es moneda corriente, el alcohol, ¿no? La marihuana, que tiene mucho éxito en Estados Unidos y arranca con fuerza en México también. Claro. Ahí donde le ponen el nombre, aparentemente. Y bueno, entonces ahí hay un montón de experimentos vinculados a la cocaína, que era consumida por las estrellas de Hollywood, prácticamente por todos, podemos decir, ¿no? ¿Y lo ocultaban o...? No, algunos lo confesaban porque todavía no estaba prohibido. Claro, por eso. Entonces, sí. Empieza a ser prohibida fuertemente a comienzos de los 30, ¿no? Ya donde se ya dice, no es un remedio, esto no es un remedio. Como se está usando, no es un remedio. Entonces tiene que empezar a hacer drogas que contengan otro tipo de calmantes no adictivos. Aunque la morfina sigue siendo hoy un día un calmante, claro, usado en casos graves, ¿no? Que te lo dan y bajo muchas recetas, pero te la recetan. Incluso la heroína también, en casos tremendamente graves, ¿no? Pero es interesante estas cosas de que son drogas que se descubren en un momento y explotan en otro, como por ejemplo, básicamente la marihuana, que su explosión no es de esta época, sino de los 60, ¿no? La época, claro, del hipismo, donde ya se consumía, evidentemente, pero la explosión de la droga como elemento de rebeldía. Bueno, y ahí es cuando viene la guerra más grande contra la marihuana, ¿no? La guerra grande contra la marihuana, y aparece entonces el reemplazo de una droga de laboratorio que es el LSD, descubierta en 1943, pero que explota después del movimiento hippie. Claro, cuando la marihuana no alcanzaba, ¿no? Lo logran sintetizarlo en la Universidad de Los Ángeles. Exacto. Y el tipo dijo, puedo fabricar de esto lo que quieran. Exactamente, pero en realidad el primer experimento es el 43, pero explota claramente en los 60 tardíos. Es la heroína y la morfina son drogas muy comunes en Vietnam, lugar insoportable, claro, absolutamente insoportable, donde estaba claro que las mismas fuerzas distribuían la droga. Misma fuerza. Lo que vemos son imágenes, ahí teníamos algunas imágenes de los marines tomando, fumando en el caño del fusil, digamos, ¿no? Bromeando con el humo de la marihuana, pero la droga que se tomaba mucho era heroína y morfina, porque no aguantaban. Era una situación tremenda de paranoia real, porque nunca se veían cuando iban a ser atacados, claro, ¿no? Por la forma de operar que tenía el Vietcong. Y bueno, muchísima de esa gente vuelve muy mal, ¿no? Vuelve con una adicción tremenda, los excombatientes, algunos violentos por el uso de la heroína, que te pone violento, ¿no? Pero bueno, yo creo que los 60 son una época de que va acompañada de la liberación sexual, donde ya, bueno, hay que probar un poco de todo, ¿no? Igual, habría que decir, el hombre de alguna manera siempre buscó, ¿no? Sí. Correrse, sí, un poco de la realidad, ¿no? Totalmente. O con lo que sea lo han intentado, ¿no? Sí, absolutamente. Algunas cosas son... Ya uno de chico a veces agarra orégano y lo que fumar, y, sí, y no es porque alguien me va a volver loco, es... Normalmente tenemos una atracción, sí, ¿no? Sobre... ¿Cómo escapar de alguna situación? ¿Cómo probar, no? ¿Cómo ir más allá? Esto era muy fuerte en estos poetas románticos, o realistas, todo el movimiento, viste, ultraísta de la década, claro, del 20, que los tipos necesitaban ir más allá del alma. Un Nietzsche, por ejemplo, necesitaba la droga, porque el tipo ya había llegado a niveles de pensamiento que parecía inalcanzable, ¿no? Cuestionar el anticristo, bueno, qué más, el superhombre, todo ese tipo de cosas. La droga le venía muy bien para eso, ¿no? Suerte, Felipe, vos y yo nunca hemos experimentado con nada. No. Vos pudiste estudiar, yo he hecho mi carrera. Exactamente, por eso estamos hablando acá con tanta coherencia. Con tanta coherencia, porque gracias a Dios... Ustedes ven que somos personas tranquilas, que no nos alteramos. No hemos pasado por ese plan. Hemos hablado de todo esto sin ningún problema. Podríamos ir hablando una hora más. Y ni siquiera tenemos abstinencia ni tenemos ganas con todo lo que me nombraste de hacer nada. Ningún problema, o sea que esto es así, ¿no? Gracias, Felipe. No, un gustazo. el magnífico John Batiste sonando en la mañana de Recolectores con su tema Humanismo. Y ahora un poquito más de él. ¿Qué les parece si hacemos una escalerita de John Batiste hacia sus distintos rumbos? Ahí sonaba Freedom, Libertad, John Batiste en este combazo que nos estamos mandando y que termina, fíjate, con esta delicatessen de la banda de sonido de la película de Pixar, Soul. De ahí viene el tema It's All Right, está todo bien, en esta mañana de sábado. Say it's all right. Say it's all right. Say it's alright.

de, además de amigos en común, de su rol como administradora del grupo de Facebook de Historia de Punilla, donde se comparten materiales pero invaluables, fotográficos, anecdotarios, las cosas que se van generando a partir de las publicaciones y los comentarios, de la emoción propia que brota de la gente que tiene su historia en Punilla, haya pasado por aquí, sea nativo y se haya ido, de los que están. Bueno, un poco de eso es como el disparador de esta conversación que te proponemos, Miriam. No sé qué te parece. Sí, perfecto. ¿Preferías hablar de Milei y todas esas cuestiones? Estamos en un momento candente. Efectivamente, creo que la gente precisamente se engancha con este grupo. Por eso, para poder salir un poquito de la realidad y volver hacia el pasado, lo que le genera emociones, lo que también le crea intereses de saber, de conocer, curiosidades, las cosas que muchas veces quedaron pendientes a través de los años, ¿no? Uno cuando es joven muchas veces pasa por cientos de lugares, miramos, no prestamos demasiada atención, y uno creciendo, por no decir envejeciendo, okay, nos vamos empezando a preguntar, ¿y eso qué será? ¿Y quién lo habrá hecho? ¿Y en qué año lo habrán hecho? ¿Y por qué está ahí? Y bueno, a partir de eso, a veces también de las cosas que ya no existen más, que las demolieron, es que nace todo esto de la curiosidad, de buscar, de investigar, y al final terminás relacionando un tema con el otro y conectando una situación con la otra, que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? La llegada del ferrocarril, las enfermedades de la tuberculosis, las enfermedades respiratorias, cómo se genera esto del turismo, pero que en realidad antes éramos estancias coloniales, que claro, después el ferrocarril, el objetivo eran los yacimientos de minerales. Bueno, vas hilando una cosa con la otra y la verdad es que la gente reenganchada más que con los noticieros. Claro, sí, sí, y yo no solo lo disfruto, sino que veo esa multiplicación de enganches de la gente. Pero hagamos una cosa, propongámosle al que escucha del otro lado también, para terminar de armar tu perfil, y yo también, contanos cómo llegás a esto, en base a qué labores, a qué intereses, a qué te dedicás, qué haces o qué has hecho. En realidad, lejos de esto, porque lo que estudié es química industrial, después hice el profesorado de química física y matemática. Viví más de 20 años afuera, en Italia y en España. Siempre me dediqué a la costura, que nada que ver con la historia. Uh-huh. La costura, sobre todo vestidos de fiestas, egresada, quinceañera, bodas. Pero se ve que uno lo lleva adentro, el lugar donde uno nació. Y volviendo al lugar, después de lo experimentado, probablemente uno cuando está afuera, más lo que dejaste, y además ves en otros lugares cómo aman lo suyo, lo cuidan y lo muestran, y eso es el recurso turístico del lugar. Uh-huh. Al volver, como te decía, uno camina, va sacando fotos, las publicás, la gente comenta, y a partir de eso se va hilando una cosa detrás de la otra. Así que fue que en el año 2012 empecé a caminar por Vaquerías y preguntarme por qué había desaparecido el Valle Hotel, que lo demolieron en el 1962 y era un hotel imponente, cuatro torres, tres pisos, era muy grande y un turismo de élite. Entonces, bueno, preguntándome eso, lo publiqué los restos de lo que encontré como una investigación de una tarde. Uh-huh. Y bueno, me leyó un profesor de historia, me convocó para un encuentro de historia de Punilla, que era el primero que se hacía en la Biblioteca Sarmiento de la Falda. Ajá. Le dije, yo no soy historiador. Me dice, bueno, hay mucha gente que no es historiador, no estudió eso, pero se dedica a investigar todo el tiempo. Claro, le late la historia, le brota por los poros. Claro, efectivamente. Así que fui, lo presenté con un PowerPoint, como presentaron todas las otras localidades, cada uno temáticas diferentes de distintas localidades de todo Punilla, fue muy bonito. Y cuando termina el encuentro nos sentamos en mesas redondas a discutir los temas. Y entonces uno decía, bueno, pero yo quiero tener el material que vos expusiste, y el otro le pedía lo mismo, y cómo puedo hacer para tener lo tuyo. Entonces yo escuchaba y digo, les dije, bueno, ¿por qué no armamos un grupo de Facebook? No, es mucho lío, ¿quién lo va a administrar? No hay tiempo, no sabemos. Yo estaba acostumbrada, porque con mi hijo administrábamos desde hace años el Soy de Valle Hermoso. Ajá. Así que les dije, yo no tengo problema. Es un ratito del día, ese ratito se convirtió en infinitas horas. Es un ratito del día, dije yo, y lo puedo mirar. Nos agregamos todos nosotros. Bueno, en ese momento éramos 40 personas esa semana. Uh-huh. Hoy somos 27.500. Wow. Y no pasaron muchos años. Claro, bueno, la pandemia también ayudó que la gente, al estar en casa y no escuchar siempre lo mismo en el noticiero, entre la enfermedad, las muertes y todos los problemas, era dedicarse a volver a la infancia, a los lugares que uno recorrió cuando era turista, porque no todas las personas han nacido y crecido aquí. Claro, claro, hay enamorados de Punilla nacidos en otro lado. Y bueno, en este momento obviamente que hay gente de todo el mundo que claro, tiene relación con este lugar, ¿no? Bueno, te llevo directamente a la historia, porque de este trabajo que llevas, me gustaría que podamos hacer una especie de decálogo de cuestiones históricas que fácilmente son reconocibles para chapear Punilla con, ojo que acá pasó esto y aquello. De los recorridos que venimos haciendo en las radios en las que suena el Recolectores, tanto en La Pana como en La Roja, qué sé yo, podemos ubicar, más vale, peleas de batallas importantes de unitarios y federales a las orillas del lago San Roque, medio definitorias de ese momento convulsionado de Córdoba que iba y venía el poder de un lado para otro con traiciones y cuestiones, ni hablar de toda la rica historia Comechingona, Camiare, incluso con algunas cuestiones en Ongamira, pero ¿cómo nos orientás para otros lados? Incluso hasta me animo a agregar una parte medio peroncha que tiene Casa Grande también con y Huerta Grande, con reuniones míticas de la historia peronista también, situadas en cuestiones, digamos, de organización hacia nuevas etapas del peronismo, en el famoso Hotel de los Textiles de Casa Grande. Y esto que nos atraviesa también, que decís del ferrocarril, ¿no? Cómo Punilla en realidad empieza a crecer y a tener a sus hacendados y sus cuestiones de gente muy importante que va diseñando este valle. ¿Por dónde nos agregás al decálogo de cosas a tener súper en cuenta en este valle? Y obviamente que uno hace un recorrido cronológico. Si nos vamos a 12.000 años de antigüedad, tenemos la cultura Yampitín en nuestra región. Alrededor de los 8.000 años desaparece, no tenemos ninguno restos arqueológicos, cambia completamente, y a 6.500 años ya ahí sí nos ubicamos con lo que llamás Camiare, Enia, Camiare, uh-huh, lo que mal llamamos Comechingones. Hay estudios recientes donde se está también investigando el hecho de que en realidad hayan bajado del Alto Perú y Ecuador. Hay un poco de debate en este momento, ¿no? Está en un momento caliente, sí, entre antropólogos y... Justamente la conquista de los incas, el avance de los incas, tiene que ver justamente con eso, como que ellos iban ubicando gente de los pueblos que ellos mismos iban conquistando, y por supuesto eso sirvió al español para poder ubicar. Siempre digo, no pueden haber llegado cinco españoles locos, uh-huh, instalarse y listo, no. Es todo un tratos y contratos y pactos previos de 200 años probablemente, donde las cosas se van acomodando 200 años antes para que llegue ese momento, claro, y durante el 500 se vaya desarrollando esa parte, ¿no? Uh-huh. Y también a partir de eso me ubico en nuestra zona, digamos, con las estancias, la llegada del español a Córdoba, uh-huh. Las estancias jesuíticas, que para nosotros fueron fundamentales, porque todo el desarrollo precisamente de esa etapa del 600 tiene que ver con ellos, y por supuesto que se ubicaron en el noroeste de la provincia de Córdoba por una razón más que lógica. Todas las comunidades indígenas estaban prácticamente allí, claro. No en el sur, no en el este de la provincia. Ahí había que laburar. Y eso mismo, claro, y eso mismo tiene que ver con lo geográfico, o sea, lo que la tierra te brinda. Ya estamos hablando de nativos que no eran nómades, que quedaban estables, que cultivaban, que tenían su ganado, y para eso entonces eligieron un territorio que les brindaba agua limpia con estos ríos preciosos que tenemos gracias precisamente a este batolito de piedra que surge desde la pampa de Achala y llega hasta este sector norte de Punilla, ¿no? Uh-huh. Eso genera ríos que son muy transparentes, que tienen arenas, sobre todo en la parte de la pampa de Olaén, hacia arriba, hacia Characato, hacia Soto. Y además, lo que la misma tierra te da, algarroba, chañar, tequisín, alimento. Entonces, los jesuitas allí encontraron la mayor cantidad de poblaciones y cada una de las estancias se dedicó específicamente como una empresa comercial a producir algo. Uh-huh. Después lo que vienen son el dividirse las tierras y establecerse las estancias coloniales. Lo siguiente, ahí ya tenemos 200 años prácticamente de rurales, claro. Nada más. Y después ya sí, la llegada del ferrocarril específicamente para las extracciones mineras. Ese era el único objetivo. Exactamente, porque era piedra de construcción, adoquines, piedra calcárea para los hornos de cal, precisamente para la construcción, uh-huh. Y todo lo que sea mármoles, granitos. Todo eso se exportaba o se llevaba a Buenos Aires, a Córdoba. Bueno, el ferrocarril fue una gran, un gran cambio. Tanto en Punilla como en Tras la Sierra, donde me tocó estar un tiempito, y también hay mucha historia de extranjero, de mi abuelo llegó por cuestiones de infraestructura, de cuando nacía la nación, y bueno, y acá compraron un montón de tierra y después repartieron, pero digamos, hay como una voy a usar la palabra casta porque la tenemos en la punta de la lengua, pero digo, hay una generación que es de sin duda de eso, claro, de ese motor, de esos motores con tipos que también venían con cabeza de otro lado, que veían las posibilidades concretas. Y en nuestra zona tenemos que considerar que Casafus, Dumesnil hicieron un cambio importante al crear el dique San Roque, uh-huh. junto con Vialemacé. Claro. Porque allí es cuando llega otra gran masa de inmigración del noreste de Italia, los friulanos, los croatas, eslavos, austríacos, que eran expertos picapedreros. Entonces, ellos, además de que muchos sabían de diques, manejo del agua... Era otro tipo de picapedrero profesional, a diferencia de los túneles... De los túneles allá del otro lado, donde hubo, por lo que se dice, cada vez que vas para allá, el paseo turístico dice que fueron presos. En este caso no. ¿Anarquistas? No sé, siempre está la cuestión de que esos túneles famosos, que se pueden ver las tres provincias, ahí diríamos del otro lado de la Pampa de Olaén, ya yendo para la Pampa de Pocho, que esos túneles los picaron los opres. Claro, claro. No sería este caso, que es una mano de obra un poco más profesional. Sí, es mano de obra profesional. Acá en Piedras Grandes, por ejemplo, detrás de los cerveceros vivían muchísimas familias y ellos eran todos inmigrantes de esa zona. Mira. Eso ya creó otro cambio. Después viene el periodo de las enfermedades respiratorias y la instalación en estos lugares justamente de o los hospitales de Santa María o el Eden Hotel, que tiene que ver con eso. Uh-huh. Por ejemplo, acá en Valle Hermoso, la estancia San Antonio se convierte en Hostería San Antonio precisamente por eso, un turismo de élite que buscaba un aire bueno, las condiciones de la altitud, el porcentaje que tenemos en el aire de ciertos componentes, excelentes para las enfermedades respiratorias. Ese fue el primer, digamos, packaging marketinero de Punilla, ¿no? Y Sierras Chicas también. Siempre cuento en este programa que mis tías abuelas venían a las Sierras Chicas a buscar aire, así como Guevara se fue para Altagracia. Era una cuestión de turismo, de venir a tomar aire. Y sobre todo porque la gente que trabajaba en Buenos Aires en ese momento, volvemos a la gran inmigración del finales del 800 que llega a la Argentina, en condiciones a veces en las curtiembres totalmente insalubres. Entonces todo eso hizo que las enfermedades como la tuberculosis obviamente avanzaran un grado impresionante. Esta hotelería duró, por supuesto, igual que los hospitales de Santa María, hasta que se descubre la penicilina, y bueno, ya hay otro cambio. Claro. Ahí después ya pasamos a un turismo que va, no es el turismo de ricos y para pocos, se hace más masivo. Después ya pasamos al turismo de los sindicatos, y ahí es la época que vos me nombrabas, donde un montón de... se hacen colonias nuevas. Claro, ahí cambió todo de vuelta. El hotel de los militares, el Castillo Hotel se convierte, por ejemplo, el hotel de los cerveceros, el de Hacienda en Huerta Grande. Miriam, pará, no quiero dejar pasar que mencionaste un nombre que a mí se me pasó en los poquitos puntos que aporté al decálogo, que es Vialema C, haciendo también ese aporte a la antropología, a la sociología nacional. Más allá de los laburos a los que vino a hacer, se puso a hacer ese estudio tan importante que también marcó un antes y un después de estas ramas de las artes humanas, ¿no? También porque también justamente con los derechos de los trabajadores. Exacto. Las condiciones en las que estaban, toda esa revisión, ese trabajo de campo y las conclusiones también, ¿no? Otro puntito. Sí. Con respecto a la hotelería... y metiéndonos en esa etapa intermedia de esos pioneros que llegaban, era gente que rebotaba de Buenos Aires y que decía, acá no es, y se venían para el interior. ¿Cómo llegaban a Punilla? Porque tenemos identificado en la zona mesopotámica una inmigración casi buscada de holandeses, de todo un tipo de primer camada inmigratoria y muy focalizada, entregándoles tierras y todo. Acá parece venir más por otras decantaciones. ¿Por qué llegan a Punilla más allá de la infraestructura? La pregunta que me estás haciendo, ¿te referís alrededor de 100 años atrás o en las últimas décadas? No, las primeras, digamos, de Punilla. Porque... Ah, bien. Sí, las primeras específicamente, el ferrocarril fue el motivo. Porque eso hizo que se instalaran distintas comunidades. Acá en el caso de Punilla tenemos mucha más variedad que en el caso de Calamuchita, por ejemplo, porque aquí tenemos incluso más variedad de arquitectónica, muchísima, es impresionante. La diferencia, por ejemplo, de las casonas grandes de Capilla del Monte, las de La Cumbre, Cruz Chica, Cruz Grande, Los Cocos, las de Huerta Grande... creo que aquí tuvimos también como grupos, por ejemplo, La Falda, toda la parte de Villa Eden, muchísimos alemanes, La Cumbre, muchísimos ingleses. Aquí en Valle Hermoso, aparte de la parte que ya era rural, porque esta parte tiene 300 años de antigüedad, entonces y era mucha influencia española, pero después también, por ejemplo, todo lo que se hizo en Vaquería con Antonio Marcuzzi tiene que ver con los italianos. Ajá. Entonces, mientras el Eden Hotel recibía más cantidad de alemanes, este sector era mucho más cantidad de italianos. Mira. Creo que eso fue también como marcando identidades que se notan en el tipo de arquitectura, las edificaciones, que eso también es muy bonito porque disponemos de un recurso cultural histórico enorme. Y la impronta, ¿no? También la huella digital del pueblo. Sí. Bueno, he percibido que por las veces que se desencadenan algunas cuestiones en el grupo de historia, pasa por el Hotel Edén como punto, digamos, de discordia o de comentario al vuelo, que a veces salís a contestar, a que no se tenga tan enfocado solo esa parte, digamos, de los dueños de la primera etapa como financiadores de los... que se separen un poco las cuestiones. Considero que el hotel es tan rico como historia propia que encajarnos solamente con el nazismo me parece como perdernos muchas décadas del objetivo por el que fue creado el hotel, que en realidad fue creado por otras personas mucho antes. Eso también tuvo que ver con pedir una parada del ferrocarril posteriormente, ahí en La Falda, y que ya en realidad ese sector alrededor de la estación de tren ya estaba como más desarrollado, aún si no se creaba el Eden Hotel. Consideremos también que prácticamente más de 30 años el Eden Hotel era parte de un sector que era catastralmente Huerta Grande. Claro, recién claro. Cuando se crea la municipalidad de La Falda, todo Villa Eden se adhiere al municipio de La Falda, pero claro, estaba dividido. Uh-huh. El hotel, el objetivo, repito, fue las enfermedades respiratorias, sí o sí, y está enclavado en un lugar estratégico. Claro, el claro. aire pasa por delante, por detrás, el aire del sur, está muy ventilado, muy soleado, realmente como los hospitales de Santa María, igual. Claro, en ese paradigma que bien describías recién de qué era lo que había para hacer acá con respecto a lo que ofrecía el lugar, la geografía, el territorio, entendiendo que el que tiene ese pensamiento ligero también con el hotel, que a nosotros igual nos reinteresa toda esa etapa, digamos, de apoyo al nazismo, de lo que significó para la historia de La Falda, pero poder entenderlo bien en el contexto histórico donde está, porque las historias cuentan del tipo en el medio de la loma, en el 1890 y pico, diciendo, acá me parece que podríamos hacer algo, y no existía para nada ni la Primera Guerra Mundial todavía. Claro, es que lo que pasa es que ahí también nos perdimos otra parte de la historia por ignorancia total. Roberto Val, que no es que vino a caballo, lo miró desde ahí arriba y dijo, me gusta. Es linda la leyenda igual. No, me gusta este pedacito de tierra. No, es que en realidad él ya había comprado tierra en La Falda en 1892, o sea, hacía 5 años que ya tenía. Esto a veces cuando uno hace los recorridos con los chicos de las escuelas y les vas contando el origen del lugar, y después también en los veranos con los turistas, es tan variado y tan nutrido todo lo que hay para relacionar una cosa con la otra, iban sucediendo contemporáneamente y determinaban ciertos motivos, digamos, por cuáles la gente compró, se animó a emprender, le iba mal, no lograban pagar lo que se habían comprometido, a todos, que entre la primera sociedad que empezaron el Eden Hotel no lograban cubrir los compromisos. Sí, cuando sí, está bien recién, contado eso en la parte, exacto, del documental. Que van quedando una sola de las socias, y cuando ella le vende a los otros hermanos que vienen de Alemania, los hermanos Eichhorn, ellos les pasa lo mismo, no pueden cubrir el compromiso de pago. Claro, van contando eso, que están mangueando a todos lados. Claro, y ahí tuvieron que hacer el loteo de Visa Eden y con lo recaudado también poder ir pagando. Yo jamás voy a negar la parte justamente de que ellos creyeron en el partido, precisamente por las condiciones de vida, de trabajo, de las que vivían en Alemania. Entonces ellos sostuvieron, a veces, como todos, digo yo, en cualquier parte del mundo, cuando vos crees en una ideología política en la que considerás que va a ser mejor para la población, apostás por esa historia y la sostenés y apoyás. Y después muchas veces la historia se da vuelta la tortilla y de golpe te encontrás con una situación que no era la que apoyaste al principio, y con desmanes que ya sin límites, y bueno, ahí es aceptar muchas cosas y hacer un mea culpa, obviamente, ¿no? Pero por supuesto, y es parte integral de quiénes somos y del espacio donde estamos, esta comunidad que se refleja ahora también con esto de una red social que nos unifica a gente que no nos podríamos ni cruzar o que no nos conocemos y que tenemos este punto de encuentro en común. Y a esto te voy a llevar hacia el final de esta conversación, de este ratito que nos regalás y que te agradezco un montón, y que tiene que ver con, lo hablaste bien al principio, sobre la valorización del lugar a donde estás. Y me parece que a partir de puntos como este, en el que se trabaje la historia, en el que esté en realidad algo, un lugar disponible para que compartamos, también hay una valorización que no sé cómo te pegó en estos últimos años. Yo no estoy hace muchos años, habré juntado una década por estas sierras, y me ha pasado que en el momento de, por ejemplo, de la discusión de la autovía, no en los momentos en los que estaba en círculos de gente que estaba enterada o preocupada, sino ya cuando estuvo en el debate más público, tal vez en el momento de la audiencia, que ahí sí era posibilidad de hablarlo con cualquiera en la calle, en el almacén, con un vecino de acá que no solés hablar de temas tan urticantes del modelo económico cordobés o de lo que fuere. Ahí he llegado a puntos de conversación, sin llegar a las peleas, por suerte, pero sí para confrontar un poco miradas del serrano, siempre ligado a esta cuestión del progreso, y lo que ama el lugar, pero con esa disposición a tal vez a sacrificar algo del territorio por el progreso. Y acá nos remontamos al tren, nos remontamos a cada una de las etapas que también describiste. ¿Cómo viviste toda esta época, o cómo podés relacionar este amor que sin dudar tiene el serrano punillesco por su espacio? Me imagino lo mismo entre la sierra, pero que hay una idiosincrasia del sacrificio del espacio también hacia el avance. A ver, me pasó cuando volví de Europa de vivir allá y encontrarme con el camino del cuadrado. Sentí que me habían lastimado la montaña, que me la dejaban con una cicatriz espantosa y que el trabajo estaba tan mal hecho que se iba a desmoronar infinitamente. Si bien es verdad que desde que se hizo el camino de la Calera, desde el dique hacia Córdoba, pasó siempre lo mismo, siempre se desmoronó. Venir desde el aeropuerto y hacer el camino del cuadrado e ingresar a nuestro valle por semejante belleza, realmente sentía que se me saltaba el corazón de alegría. Por otro lado, sentía esta cosa de que todo lo que se hace mal es evidente. Entonces, bueno, que la misma cosa se puede hacer bien, con pasos para los animales, con túneles, con no romper en forma insensata la montaña, ¿no? Y ahora, con esto de la autovía, me pasa, primero, que se podría haber hecho por otro lado, y no precisamente por aquí, por Punilla. Podíamos seguir enlazando todo por el lado de Anfune, por donde ya estaba el camino programado, no tener que pasarnos, atravesarnos todo por el medio de Punilla. No me gusta ver el cemento, me molesta mucho cuando destruyen lugares naturales y lugares ancestrales donde tenemos mucha cantidad de morteros. Esto lo veo como una posibilidad enorme de que hace incendios continuamente justamente por culpa de esta autovía. Y la contaminación, y además de la contaminación visual, ¿no? Y todo lo que eso genera, pájaros, agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que hubiese preferido que no esté? Sí. Y sobre todo que no esté aquí. No es lo mismo atravesar un territorio llano, tierra, a lo mejor un terreno cultivable, y sacrificar eso a un territorio que es muy paisajístico y lo que vendemos es naturaleza, no es lo mismo. Entonces creo que en esto hubo un error. También entiendo la gente que tiene que viajar a Córdoba y se desespera sobre la ruta 38, el tiempo que le lleva, sobre todo atravesar lugares como Santa María, Vialemacé, Cosquín. Lo comprendo, pero bueno, no es lo que me hubiese gustado, ¿va? Se pudo haber pensado algo mejor, tal vez, evaluar, pensar, mandar la convocatoria a muchos espacios, tal vez lo decimos siempre, de pensarlo juntos, pensar el valle, las arterias que pueden hacer que se mejore, obviamente, esta situación que todos podemos detectar, pero bajo otro plan, incluso que nos incluya también a todos, ¿no? A todas las aristas. Sí, y la opinión de la gente, porque en estos casos creo que, supongo yo, imagino, que 130 años atrás, cuando llegó el ferrocarril, debe haber pasado exactamente lo mismo, no se consulta a nadie, se maneja desde la élite del gobierno, se toman decisiones que se supone que son para el bien de la comunidad, y se avanza. Uh-huh. Pero obviamente la gente queda fuera de preguntas. ¿Vos qué querés? ¿Lo querés? ¿No lo querés? ¿Te interesa? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? No, es pasar y arrasar. Eso es violento. Sí, podría decir que a la actualidad lo que contamos y que no tenían en esa época era una inminencia del poco bosque nativo que nos queda, de poder ahora sí contar con esos datos para decir, bueno, por ahí es una macana hacer algo como esto por acá. Pero te llevo de vuelta a esa sensación, tal vez que, como te compartía yo, de poder hablar con la gente del lugar, que le mete al progreso, que le pone una ficha, que dice esto va a traer laburo, es un lugar con mucha hambre, lo ha sido siempre, que está esperando al turista en la temporada, que ahora incluso el turista cambió su modalidad de turistear, los necesitamos moviéndose por acá. ¿Qué te parece que pasa? ¿Está en el cuerpo, está en el lomo esta sensación de, y bueno, ¿qué va a ser? Ese lugar que para mí trae recuerdos, porque ahí fui con mis abuelos, porque ahí crecieron mis hijos, porque acá yo pastoreé, me mandé por todas las sierras, por todos los senderos, estoy dispuesto a que eso se ponga en sacrificio. Ahí es como que esta pata histórica que tanto nos gusta y nos apasiona, nos une en comunidad, no se pone en valor, es una especie de nostalgia del pasado. Sí, creo que lo que no tenemos es un orden, una organización. Me refiero, hacemos un camino, vendemos lotes, desmontamos y a ninguno le preocupa si por casualidad va a tener agua o no va a tener agua. Si hay lugares donde la luz va a llegar o no va a llegar. Las cloacas. Entonces, creo que no hay un plan territorial con un objetivo de qué es lo que queremos ser de aquí a 50 años, no lo hay. Debería haber en cada una de las localidades y en toda la región completa, ni hablar de toda la provincia completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los pasos estarían dados con criterio y sensatez hacia ese plan que hemos hecho todos. Esto es como todo acciones sueltas, desordenadas, fuera del tiempo una con la otra, tirando a manotazo de negocio. Claro, entonces ¿cómo termina? Siendo como resignación, que no es bonita, y sálvese quien pueda, y veremos en el futuro qué queda para nuestros nietos. No está buena. Uh-huh. Me parece que eso es como irresponsabilidad e inconsciencia. No se toca mucho con esa visión de aquellos emprendedores, ¿no? Decir, acá dejamos un tren y que lo usamos para sacar cosas, pero también será transporte. Esa otra visión de futuro parece haberse cortado, comparto con vos, se alteró por completo, ¿no? De la mirada larga, de las obras grandes, de un dique, de una represa. La mirada larga de, por ejemplo, emprendedores que han hecho, por ejemplo, los diques, con el objetivo que se mantengan a través del tiempo, no lo hemos hecho, o sea, no supimos mantener ninguno. Están todos colapsados de barro, de arena, de tierra, de piedra. No nos sirve para retener la poquísima agua de cuando llueve. Uh-huh. Entonces, ni siquiera hemos sido capaces de mantener lo que otros hicieron bien. Y esos lo hicieron bien en un momento en que para ellos era un emprendimiento particular, privado, de un grupo de personas, de emprendedores grandes, y por supuesto que era un negocio económico, claro. Pero con una mirada hacia toda la sociedad, lo que estaban dejando era para todos. Entonces, esa parte hoy en día, no sé qué nos pasó. Yo creo que esto es involutivo. Claro, algo en el medio cambió y ahora nos pone un poquito en riesgo. Bueno, te agradezco un montonazo este encuentro, esta charlita. Ojalá se nos repita con algunos tópicos que se nos ocurran, pero en principio estas ganas de charlar con vos, de avisarle a la gente, ¿cómo se llama el grupo? Digámoslo bien, porque me parece que se suman algunos. Sí, Historia de Punilla. Historia y Punilla están en mayúscula para quien lo quiera buscar en Facebook. Obviamente está relacionado con toda nuestra región, desde más allá de Capilla del Monte hasta más al sur de Carlos Paz, y tiene que ver justamente con esto, sobre todo estos últimos 130 años de historia, sin olvidarnos de los últimos 6.500 años. Claro, claro. Bueno, invitamos a todos a sumarse a ese grupo. Es una maravilla las cosas que se comparten, son unos viajes. En mi caso, que por ejemplo no soy de acá de toda la vida, publicar una esquina, un lugar que vos lo ves y no lo podés creer, será una experiencia distinta para quien sí estuvo y conoce tal esquina como era antes. Así que los viajes están más que garantizados. Y bueno, que lo bonito es eso, que despierta emociones en la gente. Una fotografía antigua, vos ves lo en blanco y negro, y si no conoces el lugar no te dice nada, pero para muchas personas es buscar en los recovecos del pasado y es volver a sus abuelitos, a las emociones de antes, ¿no? Bueno, muy lindo. Este programa se llama Recolectores. Me imagino tu carpetita digital de fotitos y cosas guardadas. ¿Sos meticulosa con eso? 15 gigas. 15 gigas de fotografías. Y además hay una versión papel de esto, porque lo tenías de antes. ¿Cómo es esta parte de recolección de material? En realidad, la gente con mucha generosidad, por ejemplo, en algunos casos puntuales, acá en Valle Hermoso, por ejemplo, pude escanear todas las fotografías que estaban en el museo. Uh-huh. Y la gente siempre se acerca diciendo, tengo esto para que no termine en la basura o quemado un día, puede servir, claro, todo sirve. Y todo se guarda, pero en general la mayor parte directamente lo bajo de internet cuando la gente lo comparte. Claro. Y lo voy guardando. Lo tengo en la computadora, tengo una memoria externa, está en la nube, y si bien cada foto en blanco y negro pesa poquísimo, porque no tiene nada que ver con las fotos que sacamos hoy con las cámaras nuestras, por eso digo que 15 gigas de fotos en blanco y negro es una cantidad enorme de fotografías. Claro. Las claro tengo que sí. Divididas por localidades, por temáticas a veces, de una localidad, y de cada localidad, y así las vamos compartiendo a diario, entre todos. Bueno, los que vayan escuchando esta nota también se pueden sumar a colaborar con ese hermoso grupo. Totalmente. Con algún pendrive, un disquito rígido, alguien que tenga alguna cosa que sirva para archivar también ante los riesgos también de las compus que a veces nos traicionan. Sí, totalmente. Sí. Bueno, entonces ya compartiremos también por el grupo esta nota para que estén al tanto de cómo está la situación archivística de la administradora. Perfecto. Miriam, gracias por este ratito, que tengas un hermoso fin de semana, y si tenés ganas, en algún momento la seguimos. Dale, encantada, con mucho gusto. Bueno. Podemos ir a lo mejor compartiendo temas específicos de esta zona. Pero ya te mando el contrato por WhatsApp, te llega ahora, lo firmás con la huella digital, quedás comprometidísima. Perfecto. Bueno, un abrazo muy grande, lindo gracias fin de... Gracias a todos, y invitados a compartir también esto a diario, porque es salir un poquito de lo que nos rodea, de los problemas, la política, la economía, la salud y todo. Entonces, bueno, meternos un ratito en una línea del tiempo, que está bueno. Y ayuda a entender el presente siempre, ¿no? Totalmente, y saber para dónde vamos, ni la menor duda. Gracias, Miriam. Un beso. Muchísimas gracias. Por favor. Hablábamos con Miriam Mathieu, la administradora del grupo Historia de Punilla. Ahí en Facebook lo encontrás, una biblioteca de Babel entera de nuestra historia aquí del terruño, y muy similar a la de otros terruños donde hay situaciones, comunidades muy parecidas. Nos ayuda a entender, nos ayuda a andar por donde estamos sabiendo cuál es nuestro contexto. Seguimos en esta mañana de Recolectores con musiquita y muchas más recolecciones de gente junta que le gusta compartir lo juntado. raros peinados nuevos, pero en una deliciosa versión de la misteriosa Buenos Aires, una orquesta exquisita que se ha dedicado a homenajear a varios. Te lo recomiendo seguir en los Spotify, YouTube, lo que vos quieras, porque con Charlie se han metido más de una vez. Hay algunos homenajes a otros artistas de otras ramas musicales, y todo traducido al 2x4. De Charlie no solo hicieron raros peinados nuevos, mirá esta mezcla, esta especie de mix que hicieron entre los misteriosos de Buenos Aires. La orquesta es la misteriosa Buenos Aires y se encarga del cierre de este Recolectores. Nosotros les dejamos un abrazo muy grande y hasta el próximo sábado aquí por La Roja o por El Grito a las 9 de la mañana el sábado, y si no a las 11 empezando por La Panamericana. Un abrazo muy grande. Recolectores, revista semanal radiofónica.